Muy buenas tardes, muy buenas noches. Como les comentábamos, estamos aquí en Barriendo Fronteras. Tenemos al aire, por medio de un contacto telefónico, a Cristian Tralcal. Él es vocero de los presos políticos mapuche en huelga de hambre que llevan ya 94 días del caso de Iglesia. Para saber más sobre este caso, sobre esta huelga, cuáles son las proyecciones, el tema del juicio, es que vamos a hablar con él directamente. Peñi, ¿me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Perfecto. En primer lugar, queremos saber cuál es el estado de salud de los presos políticos mapuche, cómo se encuentran ellos dentro de lo que cabe, claro. De estado de ánimo, hasta el momento no es mucho lo que... Bueno, de estado de ánimo están súper mal. De salud igual, hoy día tuvieron la visita de una persona del colegio médico, un médico directamente de Santiago, creo. Y él estuvo revisándolo hoy. Todos tienen el mismo problema de insomnio, dolores de pecho, calambre, mareo. Perfecto. Oye, cuéntanos en primer lugar por qué se les detiene. Tratemos de hacer como una introducción a esto. ¿Cuál es el principal motivo por el que se les detiene hace ya más de un año? Sí, mira, el día 9... No recuerdo más bien qué día fue, pero ese día hubo un ataque a una iglesia en Camino Niagra. Los testigos, la llamada de emergencia fue como a las 7 de la tarde. Mi papá, Alfredo Tralcal, ese día no estuvo trabajando todo el día aquí en el campo y no tenía idea. Mi mamá tampoco, mi mamá trabaja en telares, entonces... estuvo todo el día tejiendo, mi mamá estuvo todo el día tejiendo y mi papá trabajó en el campo haciendo cerco. Tenía planes de plantar frambuesa. Entonces, en eso él terminó su trabajo, se duchó y salió a ver sus animales, porque nosotros tenemos unos animales no en el mismo predio, un poco retirado de aquí. Y él todos los días salía a visitar a sus animales a distintos horarios. De repente iba en la mañana, al mediodía, en la tarde, a medianoche, de madrugada. Siempre era lo mismo, todos los días iba a ver los animales. Todos los días. Y porque, bueno, principalmente porque se estaban perdiendo animales del grupo donde nosotros teníamos los animales nuestros. Se estaban perdiendo. Entonces él igual iba todos los días previa. Y ese día él salió tarde, aproximadamente como las 10 de la noche y media, y iba saliendo y se encuentra con los hermanos Trangol en el camino, que también venían, se le había quedado a su vehículo, creo, así es que tuvieron que ir caminando. Esto queda ya a 6 kilómetros del lugar. En vehículo son aproximadamente 15 minutos y a pie una hora. Y mi papá iba eran tres horas después fue que él salió. No tenía idea tampoco. Entonces él sale de la casa, ve justo a los hermanos Trangol como él los conoce, los pasó a buscar para que no caminaran. Y en eso fue detenido por carabineros que justo estaban haciendo control de tránsito. Mi papá paró y bueno, le pidieron los documentos, le pidieron que se bajara la camioneta y le dijeron que estaban detenidos. Ellos se preguntaron por qué, porque no tenían ni idea qué era lo que estaba pasando. Y carabineros da unos tiros al aire y ahí se tiran encima de ellos y no empiezan nada. Lo esposan y lo tiran antes. Oye, cuéntanos también, ¿cuál es la razón de fondo? Ustedes, o sea, entendemos que eso es parte del montaje, pero ustedes en su declaración, en las declaraciones públicas que han emitido los presos políticos mapuche, mencionan que ustedes han realizado diversas formas de apoyo a causas y a otras comunidades. Nos llama la atención que se encarcele prácticamente a familias enteras. Tú me hablabas de que tu papá fue a ayudar a la familia Trangol, que son muchos de quienes están presos por el caso Luxinger Macay, y tenemos que en este caso hay mucha gente de la familia Tralcal. ¿Cómo se da el contexto en general de la lucha mapuche a propósito del cual a tu familia se le detiene? No creo que sea prácticamente un montaje directamente, sino ese día, bueno, se ve una pequeña confusión también, pero no directamente un montaje, una confusión que quizá bueno, que la fiscalía no reconoce, porque obviamente no hay pruebas que inculpen a los cuatro, y tampoco las primeras declaraciones de los testigos son muy distintas al perfil de ellos. Okay. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son las demandas de este grupo de presos políticos? Yo he tenido la oportunidad, y aquí en el programa lo hemos discutido, hemos visto la declaración pública, pero cuéntanos, para que la gente también entienda, ¿cuáles son las demandas que ellos tienen en relación a esta huelga de hambre? Para que la gente también se vaya enterando un poco. Ya, principalmente la no aplicación de la ley antiterrorista, la intendencia en este caso retire la querella por ley antiterrorista, porque son ellos quienes están invocando la ley antiterrorista. Y la no utilización de testigos sin rostro, son testigos, todos testigos protegidos. Y, mira, se supone que en el lugar de la iglesia había un par de personas, bueno, como te decía, las primeras declaraciones no coinciden con ellos. Los testigos dicen que vieron personas que, primero que nada, no eran mapuches, porque lograron verle el rostro. No tenían acento extranjero. Dispararon al aire, rociaron con benzina y huyeron en camionetas blancas y rojas. La camioneta de mi papá es verde, similar a la de carabineros del, bueno, similar a la del golpe, un verde bien oscuro. Ya, se le realiza a ellos peritaje para ver si tenían restos de pólvora o de benzina, y no le encuentran nada a ninguno. Entonces, bueno, eso, como los peritajes no salen a tiro, tuvieron que esperar un mes para tener los primeros resultados de los peritajes. Las versiones de los testigos cambian. Entonces, hasta ahora había dos versiones de los testigos. Y si seguimos nosotros con el mismo tema de que los peritajes que la misma fiscalía les realizó a ellos, no le encontraron nada, incluso les sacaron pelos de la espalda, la zona lumbar. Según los carabineros, es una zona bien. Las personas siempre se hacen las pistolas en ese lado. Entonces, por eso le sacaron pelo de ahí y no le encontraron ningún resto de pólvora ni de vestido. Entonces, esa es sí, principalmente sí. Por eso la demanda. Por eso se inicia la huelga, por el se ve mucho el tema de la injusticia por parte de la fiscalía y de parte de los jueces, que hacen caso omiso, no escuchan a la defensa de los cuatro. Comprendemos. Oye, supimos que tuvieron una manifestación ayer jueves 8 de septiembre en apoyo también a este grupo de prisioneros políticos. ¿Cómo les fue en eso? ¿Perdón? ¿Cómo? Que ayer, sí, ayer jueves 8 de septiembre, perdón, ayer jueves 7 de septiembre, tuvieron, ustedes realizaron una manifestación en Temuco en apoyo a los presos políticos. Cuéntanos, sí, mira, nosotros convocamos una marcha como representante de los cuatro presos que están en huelga. Invitamos en distintas comunidades y organizaciones, en las cuales llegaron muchas personas, alrededor de 200 personas de distintas comunidades, de distintas organizaciones mapuche y no mapuche, incluso federaciones estudiantiles secundarias llegaron. Ya, bueno, los permisos estaban, nosotros enviamos las cartas a la intendencia para poder realizar, para que la marcha se realizara. Iniciamos la marcha con el mismo rumbo de siempre. Nosotros partimos en la Plaza de la Ciudad, Plaza de Aborto de hoy, en Temuco, y fuimos hacia la cárcel de hombres, donde están ellos, para que ellos sientan el apoyo de las personas. y luego nos dirigimos hacia la intendencia. La intendencia era, la idea era entregar una carta con las peticiones de los peñas que están en huelga de hambre y firmada por el apoyo de los, de todas las comunidades, representantes de las comunidades y las organizaciones. A unas pocas cuadras en esquina de Lautaro con Copulicana en Temuco, el golpe nos empezó a tirar agua, a tirar gas. No obstante, nosotros igual tratamos de continuar por la vereda hasta llegar a la intendencia. Nosotros la idea era llegar a la intendencia. Y lo logramos, llegamos a la intendencia sin ocupar las calles, sin cortar el tránsito ni nada. Las puertas de la intendencia fueron cerradas. Nosotros, tratamos de hacer sentir nuestra voz un rato ahí. La gente empezamos a gritar los cánticos de la marcha y nuevamente el carabinero nos empezó a reprimir. Empezaron a tirar agua y todo. En eso fue que nosotros tratamos de huir mucho, bueno, todos escaparon hacia distintos lugares. Y ahí, bueno, ocurre el problema principal, que algunas mujeres ingresaron a la catedral de Temuco para esconderse, porque era mucho el tema de los gases lacrimógenos y los piquetes de fuerzas especiales que estaban persiguiendo a los manifestantes, a la gente que nos apoyaba. Y ahí una chica, una menor de edad, fue la primera que entró, y ella fue quien recibió golpes de parte del sacristán. El sacristán, bueno, si ustedes se pueden fijar en las cámaras de ¿cómo es que se llama? Sí, de la iglesia o de la plaza. Sí, de la cámara de vigilancia de la plaza. En algunos otros medios también nos compartieron el tema de la cámara de vigilancia, y se ve como el sacristán saca desde apretando del cuello a también militar se ve como el sacristán saca ahorcando a uno de los pibes. Bueno, él también ahí respondió. Yo estaba al lado en ese momento y nosotros gritamos: suelta al pibe. El sacristán no entendió, y bueno, ahí fue cuando toda la gente le respondió también. Y ahí resultaron 16 personas detenidas. La chica menor, la persona a la cual golpeó el sacristán, también terminó detenida. Y los desórdenes principalmente que hubieron adentro fueron por las violentas detenciones por parte de fuerzas especiales. No les importunaba nada más. Ok, comprendemos. No, me comentabas hoy día en la tarde que hoy día tres peñis quedaron con arresto domiciliario nocturno y Daniel quedó, sí, en prisión preventiva. Sí, Daniel, los cuatro pasaron hoy día personas detenidas, de las cuales 12 eran mujeres y 4 hombres. ¿Ya? Y los 4 mujeres, ellas fueron alrededor de las 9 de la noche. Y los hombres pasaron hoy día a control de detención a las 11 de la mañana. Daniel, tres personas quedaron con arresto domiciliario nocturno, y para Daniel pidieron reclusión, o sea, detención preventiva. Prisión preventiva. Para Daniel pidieron prisión preventiva. Y bueno, el problema es que Daniel no es de acá. Se pidió el traslado inmediato para Angol o Arcilla, que son los más cercanos a su sector, y se le negó, entonces quedó aquí en Temuco. Okay, bueno, ojalá también puedan entender esto los tribunales sabemos que es difícil que entiendan, pero también por lo menos el traslado a una persona que fue inocente y que fue violentada por un miembro de la Iglesia Católica, ni más ni menos. Es como arrancar de los pacos, irse a esconder a la iglesia y después arrancar de la Iglesia Católica. Oye, Cristian, cuéntanos en general, ¿cuál es la proyección que ustedes ven? Porque vemos que el pueblo mapuche durante mucho tiempo, pero en el último tiempo como que ha aumentado este hostigamiento, esta persecución, estas distintas formas de terrorismo de Estado, tal vez podríamos decirle. ¿Cuál es la proyección que ustedes le ven? Y esto es una pregunta que se lo hacemos a todo nuestro invitado. ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes entregar al pueblo chileno y al pueblo mapuche también? Principalmente no vemos hoy en día la manipulación por parte de la fiscalía hacia la prensa, principalmente la por ejemplo TVN y todos esos canales, la señal abierta más común, donde vemos cómo la fiscalía utiliza esos recursos que ellos tienen. A no creer, principalmente, no creer todo lo que ellos dicen. Es una de las formas que ha utilizado la fiscalía para crear un prejuicio en las personas, en la sociedad, donde quieren como culpables. A pesar de que ellos saben que son inocentes, para ellos, la estrategia que ellos tienen para decir, no, nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo, son los jueces los que hacen mal su trabajo, es lo que van a decir después. Lo vimos en el caso de los Lucin y el Macay, donde la fiscalía intentó introducir una prueba fuera de tiempo, en juicio, eso es irregular y ellos lo saben. Entonces ellos decían que eso era una prueba clave, un arma. Ellos decían que esa era la prueba clave. Tuvieron que, bueno, esa arma fue incautada hace ya aproximadamente un año, y recién ahora la metieron. Entonces esa, lo que van a decir después, bueno, ahí se ve mucho el tema del montaje, en el caso de Lucy y Macay. Entonces ellos van a decir después, claro, esta era nuestra prueba clave y a nosotros se nos rechazó esta prueba clave y por eso ellos salieron libres. Eso, o sea, eso va a ser la estrategia de la fiscalía, y es la estrategia que ellos están usando ahora también en este caso, utilizar a la prensa para crear el prejuicio en las personas, en la sociedad, en la opinión pública. Oye, Cristian, te queremos agradecer este contacto telefónico. Nos comprometemos a, inmediatamente terminado el programa, subir esta entrevista y subirla a las distintas redes sociales, a Facebook, por Twitter, a las páginas que más cubren, a los medios independientes con los cuales nosotros trabajamos. Así que eso por ahora. A nosotros también como que se nos aprieta un poco el pecho de estar acá, pero sabemos que antes que se nos apriete el pecho es mejor ayudar y colaborar, y esa ha sido nuestra misión. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias igual a ustedes. Vale, pues. Oye, tenemos que cortar para seguir el programa. Esto es como un poco parte de la magia de la radio. ¿Está bien? Bueno, adiós, adiós. Chao. Como les decíamos, chiquillos, tuvimos en un contacto telefónico a Cristian Tralcal en Barriendo Fronteras, el vocero de los presos políticos mapuches del caso Iglesias, una iglesia que fueron incendiadas el año pasado y que se ha acusado injustamente a la familia Tralcal junto a la familia de Trangol de ser los autores, cuando en realidad ellos no estaban, y está comprobado que no estaban ni siquiera cerca del lugar. Dieguito, nos vamos a una pausa comercial en Barriendo Fronteras. Antes de eso, acuérdense que nos puede escuchar nuestros podcasts por SoundCloud y por iVoox. Estamos en Twitter, Barriendo F, y Barriendo Fronteras es nuestro fanpage y nuestro perfil por Facebook. Esto es www.arellanomoraga.cl, tu previa con contenido de los días viernes. Vamos y volvemos.